tesoro, eres tú mi Dios. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú me das aliento y me das sustento. Soy tuyo, eres mi confianza y mi esperanza, eres tú mi Dios. ¿Dónde puedo estar contigo? Oh, mi Padre, sí, mi amigo, consejero, Padre eterno.